Ojalá ser tú, que puedes aprovechar los superprecios de Renfe. Pero no soy tú, soy tutú. Sí, sí, un tutú de los de ballet. Si fuera tú, podría ir Zaragoza-Málaga 29 euros, o Madrid-Huesca 18 euros, o Barcelona-Vigo 20 euros. Como soy tutú, nada. Tú que eres persona, aprovecha el Black Friday en Renfe. Compra tu billete del 22 de noviembre al 1 de diciembre y viaja baratísimo a partir del 8 de enero. Renfe, tu tren. Tú, lo he clavado.